Bueno, mi nombre es Javier y somos parte del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. Mi nombre es Berk y también soy parte del Frente de Organizaciones en Lucha. En las regionales tenemos bastante trabajo, tenemos trabajo de herrería, tenemos trabajo de productivo, de panadería, también tenemos comedores, que sobre todo los comedores últimamente ha crecido bastante y es muy difícil para sostenerlo, porque cada vez va más niños y no más niños. También ahora se acercan los padres, cosa que antes no iba, o sea que por eso dijimos no al G20, está mal la situación y vemos que va a empeorar. Y también tenemos campañas de violencia de género, herrerías. Bueno, y todos los productivos que cuenta Berki son muy importantes, porque la realidad es que en Buenos Aires se vive mal, pero en las provincias se vive mucho peor. En muchas provincias hemos crecido mucho en los últimos años porque el nivel de malaria que hay provincias donde los compañeros y las compañeras vivían con un ingreso mensual de 1.500 pesos que no alcanza para nada, con lo cual se vive muy mal y creemos que es importante estar en todo el país luchando y organizándonos. Nosotros somos independientes, somos más de izquierda, no estamos ni con el presidente ni con la iglesia.